me llenaba de amenazas y solo miedo tenía. Me miraba y temblaba, sabiendo lo que venía. Mis amigas me decían, dejas a la crear algún día, pero el temor de mi cuerpo más que un consejo valía. Hasta que un día junté todo el odio y le hice frente. Lo tuvieron que sacar, no podían contenerme. Le devolví cada uno de los golpes que algún día me había dado. Y se acabó de una vez el que se decía mayor. Y se quedó tirado llorando en el suelo, igual que lo hacía yo, mientras que me reía del verlo al cobarde pidiéndome compasión. Y se quedó sus propios amigos preguntando qué pasó, esa historia que